de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Muy buenos días, vecinos, vecinas, vecines. Estamos arrancando con este nuevo segmento que estamos haciendo, que es la previa de la radio La Mariposa, la radio de Camino Abierto, que en su emisión concreta con compañeros, compañeras, compañeres, estará largando como siempre a las 11 de la mañana. Pero un rato antes de esa hora ya te estaremos haciendo compañía y compartiendo algunas charlas y entrevistas. Arranca entonces este segmento previo de Radio La Mariposa. En el aire de FM Los Coihues, aquí en la 105.5, la radio de esta zona de Bariloche, la radio de esta zona de la Patagonia, la radio de este lugar en el mundo que estamos habitando en este 10 de mayo del 2023. We'll be right back. que estamos en vivo para Radio La Mariposa. 2944-784040, el aire de este programa, de este Radio La Mariposa del día de hoy. Vamos a ver si tenemos suerte, si se conjugan las comunicaciones telefónicas para estar haciendo esto que queremos hacer ahora en este momento. Vamos a preguntarle directamente a la entrevistada si nos está escuchando. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Hay alguien del otro lado de la línea? A ver, Teresa, espéreme un minutito que estamos aquí con los teléfonos medio descontrolados. Ahora sí, ahora creo que en este momento ya estamos en comunicación. A ver ahora, Teresa, si nos escuchamos. Yo escucho perfectamente. Perfecto, ahora sí estamos en el aire de Radio Mariposa en la 105.5. Estamos en comunicación entonces en este momento del programa, en esta previa, con Teresa Almeida. ¿Cómo anda, Teresa? ¿Todo por allí, por el Hospital Zonal de Bariloche y más precisamente por la biblioteca del hospital? Todo bien, perfecto. Muy contentos porque estamos con una muestra artística desde el jueves pasado, el día jueves 4, se hizo la inauguración de una muestra artística del artista Agustín Pequia, que es un artista plástico que ya es fallecido. Falleció en el año 2019, era muy joven, tenía 38 años, y lo que dejó realmente es una joyita. Teresa, ¿y por qué se eligió precisamente a este artista plástico para la muestra, para la inauguración de este espacio? Lo elegimos a él para inaugurar el espacio, justamente porque la idea es que la biblioteca, que ya existe, este año cumplimos 15 años, que funciona en el hospital, es un lugar muy amplio, muy luminoso, y queremos ofrecerlo para distintos artistas plásticos de la ciudad, de distintas disciplinas. El caso de Agustín es porque Agustín formó parte de la biblioteca, él era usuario del servicio de salud mental, tenía un padecimiento mental y participaba de la biblioteca como espacio terapéutico, y además ha dado en distintos momentos talleres desde su saber. Agustín es un artista, justamente, digamos, el modo, la herramienta que él utiliza o utilizaba era la computación, porque, digamos, su formación era escenógrafo, pero por otro lado él trabajaba en lo que se llama el arte digital o arte computarizado, ¿sí? Y bueno, casi toda la producción, no toda, está en exposición en la biblioteca del hospital, que funciona en el primer piso entrando por la calle Elfley. Teresa, ¿cuál es tu oficio, tu profesión y por qué estás en este espacio de la biblioteca? Yo soy operadora de salud mental, eso, la formación que tenemos es el de acompañante terapéutico. Y la biblioteca se creó dentro del hospital como un dispositivo de salud mental para donde se desempeñan usuarios del servicio de salud mental que eligen ese lugar como un lugar de, digamos, de trabajo, pero a la vez de contención y de socialización. Realizan la tarea como si fuese un bibliotecario. Esta es una biblioteca como cualquier otra biblioteca de la ciudad, que presta libros a la comunidad, y la característica que tiene es que es atendida por usuarios del servicio. ¿Y cómo se nutren de materiales para compartir con la comunidad? ¿De dónde obtienen los libros? Eso es lo, para mí, una de las cosas más hermosas que tiene la biblioteca, porque son todas donaciones de la comunidad. Y tenemos libros, más que nada de que tiene que ver con la ficción, ¿no? Todo lo que es novela, cuento, teatro, poesía, más que nada eso, no tanto libros de texto, aunque tenemos algo de eso, enciclopedias, ese tipo de cosas también. Entonces tenemos una sala de lectura, la gente viene a leer y prestamos libros en forma gratuita. Y todos los libros que tenemos por el momento, dado que no contamos con fondos, o cuando tenemos algunos fondos nunca nos alcanza para comprar libros, pero es muy lindo eso porque hay mucho intercambio, permanentemente la gente está donando libros, y libros muy lindos. ¿Y cómo ustedes no pertenecen a CONAVIP, a la Comisión Nacional de Biblioteca Popular? Está bien. No como una biblioteca popular, dado que estamos dentro de una institución. Claro. Entonces no cumplimos con los requisitos para obtener libros de esa manera. Sí tenemos libros que hemos hecho el contacto con el Fondo Editorial Río Negrino, y sí, eso tenemos. ¿Qué cantidad de compañeros y compañeras están participando del espacio actualmente? En este momento son 12 personas que están enmarcadas dentro de un proyecto que arrancó hace un mes, por un proyecto Promover Igualdad. Son 12 personas que están, digamos, permanentes, pero participan otras personas que por ahí vienen a los talleres o vienen en días donde tienen ganas de venir y de compartir un rato, pero no es que, digamos, estén encargados de la tarea de administrar la biblioteca. Teresa, ¿y en qué horario están ahí en la biblioteca? Por ejemplo, yo voy a sacar un turno para kinesiología, por ejemplo. ¿En qué horario puedo encontrar a la biblioteca? La biblioteca la abrimos a las 9 de la mañana y hay días que estamos más tiempo y días menos tiempo, pero con seguridad hasta las 14 horas de lunes a viernes. A veces estamos más tiempo porque hay talleres, por ejemplo. Hay dos veces por semana, tenemos dos talleres, y entonces estamos en la biblioteca y si alguien sube, por supuesto que lo vamos a atender. ¿Y qué tipo de talleres están haciendo? Ahora tenemos dos talleres. Uno que es de tejido, que es abierto, viene cualquier persona que tenga ganas de aprender a tejer, los días miércoles, es a las 14 horas, hoy es miércoles a las 14 horas, y los viernes tenemos un taller de escritura creativa, que justamente en el día de la inauguración de la muestra artística se leyeron textos producidos en ese taller de escritura, que se da los días viernes también a las 14. En este caso el taller no es abierto, sino que va dirigido a usuarios del servicio de salud mental. Este es el taller literario La Gotera, el que me estás contando. Exacto. Perfecto. El mismo. ¿Y cómo se vivió esta jornada? Porque aparte estuvieron con música en vivo en la inauguración de esta muestra. Así es. La verdad que estuvo muy hermoso, estuvo muy concurrida la muestra. Vinieron muchas personas y pudieron disfrutar, como bien decís vos, de la música de Pablo Ríos, que es un músico barilochense, es compositor. Se escuchó muy bien, que por ahí era una de las cosas que más nos preocupa, porque nuestra biblioteca, el espacio es muy bonito, pero es abierto, entonces por ahí el tema sonido a veces nos cuesta, pero se escuchó hermoso, muy hermoso, los temas que pudo ejecutar Pablo en ese día. Después, por otro lado, se leyeron, como te decía, los textos producidos en el espacio de La Gotera, y eso también fue muy emotivo, muy lindo. ¿Y hasta cuándo se puede visitar esta muestra ahí en el hospital? Así de paso que uno va a conocer la biblioteca, se ve la muestra. Sí, está expuesto por lo menos hasta mediados de junio, ¿sí? En realidad, algo que no te conté es que la mamá de Agustín Pequia, que es el artista, siempre nos acompañó, más allá de haber perdido a su hijo, nos acompaña, nos visita, nos ha dado muchas ayudas de distinto tipo, está siempre presente, y ella ahora se va a vivir a Europa, donde tiene sus dos hijos, se va a Europa, por eso también queríamos como hacerle una despedida y el homenaje a Agustín. Qué bueno. Bueno, entonces hay tiempo para verlo, pero está bueno también ir ahí en un tiempo que permita disfrutarlo y si a uno le da ganas recomendarla y también volver a esta muestra. Te voy a hacer una consulta que por ahí es un tirón de oreja para los vecinos y vecinas de Bariloche. ¿Cómo andan con el recupero de libros? Ah, ahí me diste el dedo en el clavo. Sí, en lo que nos sucede habitualmente, como los préstamos son gratuitos, por ahí yo siempre digo, no hay mala intención en la gente, sino hay olvidos que nos puede pasar a cualquiera. Y como no urge el tema económico, la gente se olvida de devolverlos. Y hemos perdido muchos libros y estamos ahora haciendo una campaña para poder recuperar, cosa que se nos hace bastante difícil. Porque no tenemos un teléfono, por ejemplo, para decir, bueno, mando WhatsApp uno por uno, no tenemos un teléfono institucional, claro. Entonces eso nos cuesta. Ahora estamos empezando una campaña a través de diversos medios de la ciudad para que la gente que ha pasado por la biblioteca, que se ha llevado un libro, pueda devolverlo y si ya no lo tiene porque pasó el tiempo, sí poder donarnos algún libro nuevo. Pero hay libros muy hermosos que hemos prestado con el corazón y que los hemos perdido, por ahí libros de colección, ¿no? Que es muy difícil volver a recuperarlos. Pero bueno, yo apelo siempre al corazón de la gente. Yo creo que cuando uno da de corazón, el círculo se cierra y las cosas vuelven por un lado o por otro, así que decirle a la gente que tiene algún libro de nuestra biblioteca, si lo puede acercar, va a ser bien recibido, porque nosotros siempre decimos, nuestra misión es que la gente lea, que siga leyendo, que siga disfrutando de los libros, que los libros circulen. Y bueno, ya que está, te puedo pasar otra noticia. Por supuesto. Nosotros hacemos los 21 de cada mes una suelta de libros. Hay un movimiento internacional que se llama Libro Libre, que creo que surgió en México y se hace en distintas partes del mundo, así como fue generado. Que consiste en liberar en espacios públicos, o sea, darlos a leer en forma de obsequio, digamos, libros. Y en nuestra biblioteca lo hacíamos antes, se hace esto en espacios públicos. Nosotros últimamente lo estamos haciendo desde la pandemia para acá, desde el año 2021, lo hacemos en el hall del hospital. Los días 21 de cada mes, o si coincide que cae un fin de semana, generalmente el primer día hábil, liberamos libros, ¿sí? La gente se lleva los libros y la consigna es que cuando ese libro uno lo termina de leer, lo libera en cualquier espacio público. Sí, puede ser en un colectivo, puede ser en una oficina pública, en un banco, en una escuela, en una plaza. Nosotros en otros momentos, inclusive lo hemos hecho con la Biblioteca de los Colgües también, nos hemos juntado y hemos liberado en la calle Mitre, en el SCUM, en el Centro Cívico, en la terminal de ómnibus. Es algo muy hermoso ver cómo la gente no se olvidó de leer, a pesar de todo lo que... No leer, hablo del libro como objeto, ¿no? Porque por sí, ahí sí. Uno lee por las redes, pero gusta. Todavía es lindo tener y sentir el aroma de un libro de papel entre las manos. Así que, bueno, Fabián, desde ya te agradecemos mucho a ustedes, a todo el equipo. Les agradecemos que se hayan comunicado con nosotros y que podamos difundir estas cosas, ¿no? Que son tan valiosas. Teresa, ¿nos están escuchando ahí en la biblioteca? Creería que sí, porque yo me vine a un rinconcito donde no hay barullo, pero ahí estaban conectando, cuando yo me vine para acá, estaban intentando conectarse. Perfecto, bueno, le mandamos... Sí, sí. Bueno. Le mandamos entonces un saludo grande a los compañeros y compañeras de la biblioteca, si es que nos están escuchando, y si no, después les haremos llegar. Aquí ya estamos con Raúl en el arranque ya de la mariposa oficial, este bonus track que agregamos, pero ya estamos a las 11 de la mañana, así que estamos en el oficial, así que le mandamos un abrazo grande a los compañeros y compañeras de la biblioteca Énfasis del Papiro Dorado. Y ahora te hago una consulta. He recibido algunos audios de unas entrevistas que se hicieron durante la inauguración de la muestra ahí en la biblioteca del hospital. ¿Quién ha hecho estas entrevistas? Esas entrevistas las hizo un compañero que participa de acá, del grupo de la biblioteca. Se trata de Sergio Varela, que es un escritor que en la biblioteca él realiza la tarea que tiene que ver con la difusión. Sí, maneja las redes, el Facebook, todo eso lo maneja él. Él fue el encargado de hacer las entrevistas porque él ha trabajado en otros momentos como periodista y tiene capacidad y mucho placer en hacer ese tipo de trabajo. Perfecto, ahora sí, entonces, Teresa Almeida, te agradecemos muchísimo. Invitamos a todos los vecinos, vecinas, usuarios a acercarse a la biblioteca del hospital, que es un espacio hermoso, y conocer también esta muestra que se está dando en este momento hasta mediados del mes que viene. Te está mandando aquí un saludo grande Raúl, que está en este Radio La Mariposa también. De paso, visitar ahí en el hospital la muestra homenaje a Agustín Pecha Lolich, y bueno, estar atento porque está buenísimo. Para los que no conocen, ir a visitar una biblioteca es una experiencia verdaderamente gratificante. Así que, Teresa, te agradecemos. Aquí Raúl me dice, mandale saludo. Así que tres saludos a cambio de uno, Teresa. Bueno, saludos a todos y bueno, lo recuerdo con mucho respeto y mucho cariño a Raúl. Así que muchos saludos a él. Bueno, nos vamos entonces, Teresa, con lo que decíamos. Las entrevistas que ha hecho el compañero, ¿cómo era el nombre? Repetime. Sergio Varela. Teresa, muchísimas gracias. Hasta la próxima. A vos, a ustedes. Chau, chau. Estamos en la inauguración de la exposición de Agustín Pecha Lolich con Pablo Ríos, que es una suerte de Bill Frisell patagónico y ha logrado transmitir musicalmente la obra abstracta de Agustín. Y bueno, te quería consultar, Pablo, ¿qué fue lo que te inspiró para tu música y poder acompañar esa obra de Agustín? Agustín, conocía la obra de Agustín de antes, y cuando me invitaron, primero pensé en armar algo así muy específico y después dije, mejor, o sea, voy a armar algo, pero también voy a dejar espacio para la improvisación dentro de cierto paisaje sonoro. Y alrededor de esas líneas, de esos trazos, de esa propuesta de Agustín, creo que estuve buscando ahí con la guitarra, con los sonidos, tratar de fusionarme a ese paisaje. De alguna manera. ¿De qué manera? ¿Cuál fue tu percepción de la obra de Agustín para inspirarte en esa propuesta? Me es difícil encontrarle las palabras correctas, pero hay como cierta familiaridad que yo no lo conocí en persona, pero cuando veo su obra me siento como eso, como una sensación de familiaridad, de como si de alguna manera algo de mí hay en esas obras. Y lo que también me gusta mucho es la variedad, no es solo un estilo. Un estilo, o, claro. Sino como que abarca grandes técnicas. Y en cada uno encuentro, recién miraba ahí, hay algunas cosas, hasta bocetos hechos. Y hay como un trazo ahí que me convoca, digamos, de alguna manera. ¿Se puede decir que son una especie de partituras sus obras? Puede ser, sí. Sobre todo hay unas estas líneas y puntos que se encuentran casi como una constelación, ¿no? De hecho, hay algunas que creo que están inspiradas en constelaciones. Se podría decir que es una partitura así. Agustín Pekka Lolich era un formidable artista en 2D y 3D. Puede ser que le hayas encontrado como un sonido a esa obra en 2D. Puede ser, ojalá, ojalá. Sobre la 3D hay una frase, no sé, no me acuerdo quién la dijo, pero dicen que la música es no, que la arquitectura es música congelada, ¿no? Como una cosa así como que quedó ahí. Y su obra 3D, estas estructuras, estas instalaciones, puede llegar a ser como un fragmento de una canción congelado ahí. Y ahora que me lo mencionás, me hiciste pensar en eso y me gusta la idea, sí. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos. Gracias por haber asistido a este homenaje a la obra de Agustín. Muchas gracias, un placer. Darío Cavazzini, psicólogo, psicoanalista, contanos un poco tu rol en la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado. Bueno, buenos días. Bueno, la biblioteca es un dispositivo del área de salud mental que permite la inclusión laboral de, en este momento, 15 personas. Y dentro de la biblioteca inauguramos un espacio, justamente hoy, en la actividad de exposiciones. Y la idea es poder generar un vínculo entre este dispositivo, la biblioteca, y la comunidad artística de Bariloche. Así que, bueno. Artistas locales están invitados a exponer y a presentar proyectos para, bueno, para armar estas jornadas de exposiciones acá en la biblioteca. ¿Cuál es tu percepción de la obra de Agustín Pekka Lolich, que es persona con discapacidad y que posee una obra formidable? Sí, justamente antes de inaugurar la muestra pensamos en qué título estaría bueno ponerle o qué título nos representaba a nosotros la obra de él, y uno que salía mucho era El Multiverso de Agustín. Y creo que algo de eso da cuenta de su obra porque es muy ecléctica y la verdad que transmite como distintos mundos. Y me parece que justamente los distintos universos de Agustín están en esta muestra póstuma. Como decía el poeta Paul Éluard, hay otros mundos y están en este. Exactamente, exactamente. Y Agustín está acá presente. Muchas gracias, Darío. Bueno, a ustedes. Natalí Piguala, coordinadora del taller La Gotera, del taller literario de la biblioteca Énfasis en el Papiro Dorado. Bueno, ¿cuál es tu opinión de este diálogo entre el arte plástico de Agustín Pekka Lolich y los trabajos alusivos que han hecho tus alumnos y coequippers? Bueno, en principio gracias. La intención un poco de hoy fue generar un encuentro de poder armar, a unir y unir lazos que siempre terminan siendo terapéuticos en algún punto, ¿no? El encuentro con otro, disfrutar de la obra de Agustín. Yo no lo alcancé a conocer, pero bueno, sé que fue una persona extraordinaria, muy creativa, muy virtuosa. Y bueno, y el espacio de la gotera, que surge ya desde el año pasado, viene un poco como a complementar esta muestra, bueno, desde la particularidad de cada uno de los participantes y de lo que van surgiendo día a día en los talleres. Así que me parece como muy rico ese encuentro entre lo que fue y lo que es. ¿Se puede decir que las obras de los compañeros que han leído sus textos ofrecen una especie de contrapunto con el arte visual de Agustín Pekka Lolich? Sí, claro. termina siendo algo muy visual, viste, también, ¿no? Porque en la imaginación, al escuchar cada uno de los escritos, uno se va relatando, se va armando y se va armando un relato, y va interpretando un poco lo que tal vez quiso decir la persona que escribió, pero con su propia impronta y su propia proyección. Entonces, que creo que es lo mismo que ver la obra de Agustín, ¿no? Como vos mirás esas redes y vos, bueno, vas percibiendo algo que tal vez él no quiso decir, pero bueno, cada uno le da su impronta, entonces me parece que en la escucha de los relatos también hay algo de eso. Muchas gracias. Bueno. Y escuchábamos ahí las entrevistas que se hicieron durante la inauguración de la muestra en la biblioteca del Hospital Zonal de aquí de Bariloche. Esta biblioteca espectacular que funciona en el primer piso del hospital, te invitamos a visitarla. Ahí es justamente, vas a poder ver la muestra, homenaje a Agustín Pecha Lolich, y de paso te mirás todos los libros y te reiteramos si tenés algún libro de la Biblio a devolverlo, porque están en una campaña de recuperación de libros, así que señora, señor, vecino, vecina, vecine, a devolver los libros de la Biblio. Ha llegado Raúl, vamos a compartir, aunque sea algo, que me quedé con las ganas de saber qué hace Pablo Ríos en música. Y ahora sí, entramos en este Radio La Mariposa oficial en su horario habitual de las 11 de la mañana. ¿Cómo anda, Raúl? ¿Cómo le va a usted? Espere, que estoy haciendo lío. Ahora sí. A ver. Ahí está. Ahora sí. Todo bien, Fabián. Bueno, estoy acá, estamos con esta consola amuleto que anda conectando y desconectando cosas. Y a veces me olvido de algunas conexiones. Bueno, ¿cómo está el día? Porque yo estoy de anoche acá adentro. Bastante gris. Y va a estar frío porque hay una máxima de solo 12 grados para esta tarde. Así que va a estar fresco, gris. Por suerte no hay mucho viento. Como para escribirse un tango, digamos. Eso. Los vecinos que estén entrando al barrio Los Coihues, tener especial cuidado porque hay una máquina trabajando del puente 100 metros más adelante, justo en la curva, antes de llegar al puente entrando. Sí. Hay una máquina vial trabajando Hay operarios de la municipalidad, inspectores de tránsito que están señalizando con las balizas, señalizando con los conitos, así que hay que tener cuidado y paciencia, porque yo estuve ahí como 10 minutos esperando que me dejen pasar, así que hay una máquina vial trabajando en la zona y cortan esporádicamente el tránsito. Así que con paciencia para entrar a Villa Los Coihues. Esto en la entrada del lago, digamos. El puente viejo. El tradicional, sí, aquí en el lago de Los Coihues, porque como ahora tenemos dos entradas, ¿vio? No, claro. Ah, bueno, no el puente nuevo, no, el claro. Puente viejo. Perfecto, no puente negro. Exactamente. No tampoco el puente tradicional, el artesano. Bueno, usted sabe, señora, ¿dónde está el lago ahí? Cuando vas a las compras, el puente ese, el que se rompe una vez por semana, ahí estamos. Exactamente. Bueno, ¿y qué vamos a tener en el día de hoy? Aparte, está el pollo ahí tocando pito ya, que quiere que lo llamemos. Sí. Bueno, Omar nos mandó una poesía desde Mendoza. Tenemos una entrevista a la gente de ACUFA que nos va a contar bastante de lo que hacen. La entrevista fue hecha en Misiones 75 por los usuarios de Camino Abierto. Está bueno eso, ¿eh? Sí. Está bueno. Y bueno, música? Vamos a ver si logramos que Cristian nos da una alegría saliendo al aire esta mañana y contándonos algo que pasó el domingo. ¿Usted sabe lo que pasó el domingo? Sí, elecciones en... ¿De qué medio? No tengo ni idea. Un partidito de fútbol. La Champions League, no. No, la LFP. Ah, no tengo idea. No, mire, me imagino. Lo veo como tengo la garganta. Sí, de tanto gritar. Lo veo como tengo el escuché, lo escuché desde casa su grito. Mira. Sí. Así que bueno, si Cristian. Cristian. Quiere salir al aire, bienvenido sea. Ahí estamos. Ya está el pollo, ¿eh? Ya está el pollo llamando, así que mientras yo, si quiere, le leo o le invento algo, llamémoslo, ¿eh? Porque está desesperado por salir al aire y tenemos muchos pedidos de tema que se fueron juntando, así que para esta mañana tenemos Trueno, Iron Maiden, Ricardo Arjona, Rita Lee, el homenaje a Rita Lee que se nos fue en la jornada de ayer, así que sí, llame ya. Dele ya. Nomás. Temperatura en Villa Los Coihues, mientras tanto, ya que está ahí. Acá dice 9 grados 7. En el aeropuerto, 6 grados. Mucho más fresco en aquella zona que aquí en Villa Los Coihues. Bueno, muy bien. Bueno, estamos llamando entonces a la zona de Misiones 75. Veremos si el amigo Sebastián Carapeza está atento, tan atento al teléfono como dice estar. Por ahora el teléfono dice marcando. Así que, ¿no tiene algún tema musical ahí que podamos escuchar? Y mientras tanto lo llamamos al pollo. Si se corta el tema es porque lo tenemos al pollo ya en línea, es así. Vamos con uno de los pedidos. Vamos, entonces. Vamos. Raúl, buen día, ¿cómo te va? Acá en camino, recién llegando, armando el grupo. Escuchame, te quería pedir ya un tema, mira, Dance Creep de Trueno. ¿De Trueno? Que toca con, creo que está Bizarrap y algún artista invitado. Toca en el barrio de La Boca, Dance Creep, y es un tema propio de Trueno, producido por su grupo. Ahí vamos, a ver si podemos salir con ese, estaría buenísimo. Ahí te llamo cuando vaya armando algo, dale. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 84444. Ya tú sabes, como sabes, sonando los bares, what you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR, Vido, Gansta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. En el lana te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up, yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up. pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo entero me oyó. La cara de los jóvenes en el país es el duro más pegado. What the fuck is this? Si tu número contado en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. Y ahora sí nos vamos en vivo a la zona de Misiones 75. A ver si nos están escuchando desde el otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo anda, estimado Sebastián Carapeza? ¿Cómo lo trata esta mañana nubosa? Ah, para, anda por ahí, pero no nos escucha. Pollo, ¿nos está escuchando usted? Sí, sí, buen día, Fabi, ¿cómo te va? Me hizo asustar, Pollo, me hizo asustar. No, para nada, estábamos bailando acá al ritmo de Bizarrap, de Trueno, con este primer tema, pum para arriba, que salimos en Radio La Mariposa. Está bueno, arrancar así. Sí, por supuesto, algo diferente para lo que tenemos acostumbrado musicalmente. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo anda Raúl? ¿Cómo anda Fabián? ¿Cómo anda Radio La Mariposa en este miércoles 10 de mayo? Deluxe. Todo bien, buen día. Buen día, Raúl. Bueno, y escúcheme, dígame, cuénteme una cosa. ¿Quién anda por allí, por la zona de Nireco, por Misiones 75? Bueno, andan unos cuantos, si me pongo a nombrarlo uno a uno, se nos va a ir el programa, que tenemos hasta las 13 horas. Veo acá varias manos levantadas, una persona de anteojos, de boina, que caí con una campera. Hoy no vino con campera de cuero, ya vamos a pasar por ahí. Pero primero la tengo acá encomendada a Angie, que de bien temprano quería socializar una información, quería comentar una novedad. Es relativo a un efeméride que sucedió hace pocos días. Los dejo con Angie para que la saluden y les comente lo que tiene preparado para el día de hoy. Buen día, ¿cómo anda Angie? Bien, quería decir que el lunes fue el día de la actriz, así saludé a mi profesora Elena, que es la que me enseña el teatro donde se llama Malapraxis, así que los martes tenemos de 2 a 4 teatro, así que están invitados los que quieran venir a participar, están invitados. Bueno, acércate un poquito más al micrófono, si podés, que se escuchó igual, pero bueno, para que salga mejor el aire. ¿Vos nos escuchás, Angie? Sí, te escucho. Bueno, ahí se escucha mucho mejor, ¿eh? Ahí se escucha mucho mejor. Si los martes tenemos teatro acá en camino, ahí están invitados a la gente que quiera venir. Muy bien. Bueno, y le mandamos entonces a la profe Elena, ¿no? Le saludo a la profe Elena porque el lunes fue el día de la actriz. Perfecto, 10 puntos entonces. ¿Y está participando del taller de teatro? Sí, se llama Malapraxis. Bueno, ¿y qué están ensayando, alguna obra o haciendo ejercicios? Ejercicios ahora. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, esperemos que en algún momento nos manden algo para la radio, por favor. Bueno. Estaría bueno. Bueno, una... dice Elena. Abrazo. Un abrazo grande. ¿Cómo? Yo le aviso a Elena y quiere algo de teatro. Ah, bueno, buenísimo. Espectacular. Un abrazo grande, Angie. Otro para vos. Adiós. Adiós. Estamos en vivo con Misiones 75. Con la mano. Sí, usted siga. Perfecto, acá tengo la mano levantada hace rato, parece un juez de línea. José, ¿cómo le va? Buen día. Fabián, Raúl, los saludan del otro lado. Buen día, Fabián. ¿Cómo anda, José? ¿Cómo anda usted? Atando, le habla el loco José. ¿Qué anda haciendo, José, por allá? No, estoy acá en Camino Abierto, participando en la radio y acá con todos los chicos. Y no, es que quería ver que si me podían conseguir una guitarra, porque no, me estoy aprendiendo guitarra y estoy muy entusiasmado con la guitarra. Y bueno, y quería ver si me podían donar uno a alguno del barrio ahí, que tenga una guitarra que no use. Y bueno, y no sé, hace un frío, viste, que no está como para afuera, está para estar acá adentro en la radio calentito. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Hoy es un día para guardarse, por lo menos en esta mañana. Sí. Bueno, José, haremos un pedido de viola, entonces. ¿Algún pedido, eh? Un pedido de una guitarra estaremos haciendo, entonces. Sí, una guitarra acústica, eléctrica, lo que sea. Muy bien. Bueno, ¿y ahí en camino no hay guitarra? Sí, hay guitarra, pero son de acá, no me la dejan llevar a mi casa, ¿viste? Ah, está bien, está bien. Bueno. Yo por ahí los días que no, todo sábado, domingo, que estoy aburrido, me pongo a tocar la viola y bueno, y me divierto tocando la viola. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a estar ahí atentos a hacer un mangazo entonces de guitarra. Dale, gracias, Fabián. Te quería pedir un tema. ¿Qué tema? El de AC/DC, si quieres sangre, lo conseguiste. Bueno. ¿Lo has escuchado? Sí. Hola, José. Sí. Buen día, Raúl te saluda. Buen día, Raúl. A la mañana pediste un tema más temprano de Iron Maiden, que ya lo tenemos, ¿eh? No, pero lo cambié por el de AC/DC, si quieres sangre, lo conseguiste. Muy bien. Bueno, dale. Muy bien. Sí. Cualquiera de los dos temas me da lo mismo. José, consulta, se está corriendo el rumor que vienen a Buenos Aires en pocos meses AC/DC y Whitney juntos. ¿A Buenos Aires? Pero sí. ¿Y se está corriendo qué van a ir a No, pasar? No sé, todavía no hay fecha, no hay nada, es un rumor ahí que está corriendo. Parece que después del festival que reunió a Deep Purple, Scorpion y demás, quedó ahí como el ambiente metalero con ganas de más. Pero, ¿sabes lo que? Yo vine a Buenos Aires solo, no. Carlos agarra acá en Bariloche, no sé ni las calles, me voy a ir a Buenos Aires. Que vengan los AC/DC para Bariloche, ¿no? Eso, que vengan a casa, a ver cómo me quedo. Ahí está, no. Muy bien. Bueno, José, un abrazo grande. Ahora después ponemos el tema. Dale, gracias, Raúl. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Hola, Raúl. Sí, ¿quién habla? La Mimi. ¿Cómo anda, Mimi? Fabián, aquí. Acá está Raúl también. ¿Cómo anda, Raúl? Bien, Noemí, buen día. ¿Qué anda haciendo? ¿Te tocó ir lindo hoy? A la radio y estamos sentados acá. Y después me da tu micro y vamos allá. Una semana y una semana es la cosa. Así que la semana que viene estarán aquí por la radio. Sí. El tiempo está bueno. Esto es un buen tiempo. No tiempo. Bueno, muy bien. Muy bien, Mimi. Bueno, ¿algún pedido musical que quieras hacer? El Charro Maco. Los Charros del Humaco. Perfecto. Lo vamos a estar buscando. Bueno, acá hay una persona que habíamos quedado en presentarla el miércoles pasado, pero por la adrenalina que tiene este programa, por el nivel de producción que tenemos, nos quedó pendiente. Así que este es el momento de sacar al aire una nueva compañera que está viniendo acá a Camino Abierto, que se llama Mercedes. Mercedes nos cuenta que es de Maquinchao, pero voy a dejar que se presente ella misma y que cuente lo que quiera contar. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí en Bariloche, vine a ver a mis hijos, porque hace años, toda mi vida viví en Maquinchao, vine a ver a mis hijos. Y la verdad que bastante pésimo cuando llegué, pero ahora gracias a Dios estoy bien, porque gracias a Dios el Rainson me dijo que si no me quería entregar al programa, y estoy muy contenta porque me va bien, me estoy haciendo mucha amistad, entonces quisiera comentar un poquito de mi vida. Yo soy separada con mi marido porque mi marido me golpeaba mucho. Bueno, y aquí estoy bien, gracias a Dios. Estoy bien, me hice mucha amistad con todos, son muy buenos todos. Y quería pedir un tema musical que es de los Moros. Bendiciones para todos, muchos besos y abrazos. Mercedes, le quería consultar acerca de su pueblo, Maquinchao. Usted nació en el pueblo, nació en un paraje. ¿Cómo lo describiría Maquinchao? ¿Es nacida en ese pueblo? Comente un poco al respecto, a ver. Bien. Yo soy nacida en Rucurbán. Rucurbán queda un campo muy grande de Maquinchao. Entonces, cuando a los 14 años me fui a trabajar a Roca con una turca. Me terminé criando en Roca. Yo soy servicio doméstico, soy una muy buena trabajadora y me voy, la profesión mía es cuidar al abuelo. Ahora en Maquinchao me quedé sin laburo y vengo a conseguir laburo acá, a ver si consigo para cuidar al abuelo. Porque me encanta cuidar al abuelo, atenderlo, bañarlo, todo. Soy una chica muy buena. Y mis hijas son iguales. Tengo a Marina, tengo a Dina, mi hija Ita, y mi nietito, mi nieta, que son 6 nietitos. Y muy contenta acá. Bueno, allá en Maquinchao es una zona muy fría. Ahora, por ejemplo, está nevando, se congelan los autos. Es muy frío. Yo vivo en Carlos Lauquén, cerquita de Maquinchao. Hay una lengua de Maquinchao. Vivo con un compañero que se llama Fabián Chico. Bien, tengo un hermano que está en Sierra, que es mi hermano Atilio, un hermano muy querido que lo conocen acá. Es un hermano, el mejor hermano que tengo, porque nosotros fuimos muy sufridos en la zona sur. Yo me fui a criar a Roca y cuando llegaba, les llegaba todo regalo a mi hijo. Bueno, me volví a Roca de vuelta. Y cuando llegó el momento, lo conocí al señor Radelán. Y bueno, me empecé a mandar, ya, qué sé cuánto, todo bien, porque fue un excelente padre, yo no digo que no. Fue un excelente padre, yo está Maquinchao ahora, lo voy a ir a ver, porque quedamos como amigos, muy buena relación tenemos. Gracias a Dios. Está todo perdonado, ya fue, ya olvidado. Bien, esa es mi profesión. También quiero decir que quizá el 20 viaje Maquinchao, porque me está pidiendo mi compañero que viaje, porque él me necesita para que le cocine y eso. Bien, bueno, una zona muy fría, acá me están enseñando a coser, ahora tengo que ayudar a cocinar, quiero aprender a coser porque me gusta coser, tengo mucha ropa grande que me quedan grandes, yo calzaba 50 y ahora estoy más delgada. Bueno, a mí me dijeron que tenía que adelgazar porque la otra vuelta casi me agarró un infarto. Casi pasé para el otro lado. Bien, así digamos. Gracias a Dios ahora estoy bien para todo. Si me están escuchando Maquinchao, sé que me van a escuchar. Muchos saludos para Carlito Chico, un milico, compañero de Fabián. Le pido que lo cuide a Fabián porque Fabián está muy enfermo. Fuma mucho. Cuando falleció la mamá quedó muy demacrado porque a su mamita lo amaba él. Quedó solito. Le mandamos un saludo desde acá, entonces. Un abrazo y beso para Fabián. Bien, perfecto. No sé si le quieren consultar algo a Mercedes del estudio. No, decirle que por ahí está bueno Bariloche como lugar, ¿no? Para buscar trabajo de cuidadora de personas mayores, de adultos mayores, porque no hay mucho. Así que está bueno como posibilidad laboral. Sí, me parece que hay demanda, ¿eh? Mucha gente de la tercera edad. Así que bueno, acá ya saben, por intermedio de Radio La Mariposa, hay personas dispuestas a hacer ese trabajo con capacidad. ¿Les parece que vayamos a algún tema musical de los solicitados anteriormente y volvemos en un ratito con el segundo bloque? No, sí. No, perfecto. Entonces díganme cómo salimos, cómo seguimos. Estoy cargando, pues llevamos la música. Vamos a la música para Maquinchao, Los Moros, la canción Llora la Niña. Ahí está, vamos con Los Moros. Acá la demanda es alta de pedido de tema, ¿vio? Y llega acá poniendo el cuerpito. Va, Los Moros. Está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Él le juraba quererla con toda el alma y sin motivo un día la abandonó. La niña llora, está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Abandonó. La niña era triste y con dolor. La niña llora, está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Él le juraba quererla con toda el alma y sin motivos un día la abandonó. Triste está, no deja de pensar en el amor que nunca olvidará. Sus noches pasará sufriendo en soledad con la ilusión que pronto volverá. La niña llora, está muy enamorada, está sufriendo las penas de un gran amor. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa, acá en el aire de FM Los Coihues 105.5 2944 78 40 40. Saludamos al amigo de Nueva Cultura Despierta, al amigo Andrés, que está allí por el conurbano haciendo radio y también trabajando temáticas relacionadas a salud mental. Y también saludamos a la gente de Radio Autónoma Piuqué, que está ahí en la zona del Frutillar. Y quién le dice que este programa un domingo, el domingo que viene, pueda estar saliendo aquí por la zona de Frutillar, que también me imagino que hay unas cuantas nubes por el Frutillar en este momento. Recién cuando veníamos manejando para acá, para la radio, había una nube estacionada ahí en el Catedral. Se veía la mitad de Catedral para arriba y la mitad para abajo, pero había una nube estacionada ahí. Qué bueno, vio que parece un corte, así como que se termina la montaña y arriba hay otro pedazo de montaña. Exactamente. Alucinante. Exactamente. ¿Quiere que vayamos con otro de los pedidos? ¿Cómo no? Vamos. ¿Qué le parece? Hola Fabián, ¿cómo andás? Buen día, soy José. Acá estoy, tengo ganas de escuchar Iron Maiden. ¿Me podría pasar el tema de Iron Maiden en Guastatier? ¿Cómo andás? ¿Bien? José González, te llamo. Soy José, González, ¿te acordás? El loco. El loco de Iron Maiden y CDC. We'll be right back. Ahí estaba para el amigo José, sonando en el aire de Radio La Mariposa. Sonaba, como decíamos, Iron Maiden. Y la verdad, me quedé con una gana de sí, que yo sé que esto no hay que hacerlo mucho, de seguir a un solo compañero de camino en la música, pero esto es AC/DC en vivo en el aire de la 105.5. ¿Cómo debe estar José, Si no me equivoco, esta versión es con Bon Scott en vivo. Hola, buenos días, mi nombre es Bernardo, estamos en la radio La Mariposa. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. En último momento se tapó la olla, se lanzaron las palabras de la profesora. Hola, yo no, a mí me pidió el Cerro Maco. El Cerro Maco pido. Me llamo Noemí Estela y yo y Tommy. ¿Cómo anda Raúl? ¿Todo bien? Saludos para allá. Entrada, Chipco, para la radio. Estamos en la radio Mariposa, no hay horario. Por eso hacemos este arte. Por todas partes, para conquistarte. Manos en alto, que esto no es un asalto. ¿Qué es lo que pasa? No se ponga nervioso en casa. Es el David con su nueva raza. Así lo hace, va por todas partes y en el bosque se relaja. Hola, buen día, de la Mariposa. Habla Angie Hernández. Quería pedir tan más, fuiste tú de Sina. Y se lo dedico a mi novio Arlon Martínez. En mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Fuiste tú. ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Veas así, sin un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, hacer preguntas y dejando a tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo. Fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. La luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda fue tocar el cielo la primera vez, más que decir. Si quieres insistir, fuiste tú. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto. Era Ricardo Arjona, la canción Fuiste Tú. La invitada era Gaby Moreno. Y ya estamos en comunicación telefónica con Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza. A ver, Seba, si me escuchás. Hola, hola, hola. Sí, buen día, Seba, ¿me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Cortada antes saliendo, perdón. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, Seba. Bueno, perfecto. Acá tenemos todo misteriosamente en silencio. Está la habitación, la sala de atrás de Camino Abierto. Estamos preparando la entrevista que estamos por sacar al aire. Tenemos un nuevo invitado el día de hoy. Es un rotante, palabra rara, ¿no? Rotante acá en Camino Abierto, llamado Darío, santafesino. No voy a adelantar más para esta entrevista colectiva que nos tenemos acostumbrados para los días miércoles. Tengo una mano alzada, eso así. Ancho va a ser la primera consulta para esta entrevista. A ver. Darío, ¿qué se le dio a estudiar por estudiar psicología? ¿Por qué se le dio por estudiar? A ver. Buenos días a los compañeros y acá todos los que están. Y a todos los oyentes. ¿Qué se me dio por estudiar psicología? Me preguntan allí. Creo que yo había empezado a estudiar ciencias económicas, contador, nada que ver. Y la dejé. A los 6 meses decía, no, yo esto no quiero. Y estaba entre estudiar filosofía, psicología o sociología, una carrera humanística. Y creo que tenía que ver con eso, con poder estudiar algo del mundo de las ciencias sociales. Tenía curiosidad por indagar cosas en mí y en los demás. Por eso estudié. Después me di cuenta que eran por un montón de cosas más que tenía que ver con la historia de mi familia. Pero al principio creía que era por eso. Perfecto. A ver, Mimi, le quería consultar algo. ¿Te gustaba trabajar psicólogo? Y en líneas generales sí, casi siempre sí. A veces depende de los equipos con los que uno trabaja, de si las cosas pueden funcionar o no, y a veces se vuelve más difícil, pero en general me encanta mi profesión. ¿De chiquito? Sí, desde que cada vez le agarro más gusto, cada vez me gusta más. Comentaba fuera del micrófono que sos oriundo de Santa Fe, que llegaste acá a Bariloche hace poco. ¿Cómo te trató la ciudad y cuáles son las problemáticas que reconoces sociales acá en Bariloche? Yo llegué en 2018, estuve 2 años en Bariloche y ahora estoy a punto de volver. Te voy a contar como migrante, digamos. Parece que las dificultades a veces de adaptarse a Bariloche es difícil, ya todos conocemos la situación de hospedaje, de residencia, es un lugar muy difícil, comparado también con la población litoraleña o del norte del país, vincularse con la gente a veces cuesta un poco más, es más difícil, insertarse para uno cuando ya empieza a insertar es más fácil. La movilidad, creo que también el transporte y la movilidad, vivir en el alto, vivir en los kilómetros, a veces con la cuestión del turismo y las vías, que ya también todos conocemos, las rutas, se colapsa todo mucho, pero después tiene lo bonito, que ya conocemos todos, las montañas, el mar, eso es paraíso, como todos sabemos. Así que, esas son después problemáticas, las que atraviesa todo el país. La económica, y bueno, salud también, muchas situaciones que tienen a lo largo del país. A ver, Carmen, quería acá aportar una pregunta para esta entrevista. Estaba escuchando que te interesaría, yo le quería preguntar, ¿me gustaría venir de todo y vivir acá en Bariloche? ¿En qué parte de Bariloche? Buena pregunta, Carmen. ¿A vivir? Me encantaría vivir. ¿En qué parte, hoy por hoy, donde pueda conseguir? Porque está muy, muy, muy difícil. Entonces no tengo muchos requisitos, digamos, la realidad es esa. en un par de meses volvería, porque acá está mi compañero, mi amigo, muchos amigos han venido a Santa Fe a vivir hace un par de años, y que donde sea que me pueda acomodar. Yo conozco Santa Fe, fui a Santa Fe, fui con una compañera que va a una acá hasta arriba, podía estar escuchando. ¿En qué colegio estudió? ¿Estudió en Santa Fe mismo o en otro lado? Estudié en la primaria en Santa Fe, ambos. A los 18 años estuve en Santa Fe, después me fui a Rosario y estudié en la primaria en la escuela Mariano Moreno y en la secundaria en la escuela Almirante Brown, ambas escuelas públicas. Bueno, en la previa a la entrevista, Darío nos contó que estuvo viajando por distintas partes, que ha vivido en distintas partes de Argentina y de Sudamérica. Entre algunos de los lugares de Argentina que he estado viviendo es en Capilla del Monte. Le pregunto, ¿qué relación hay o cómo es más bien el tema en cuanto a lo psicológico con la creencia en el Uritorco, con los supuestos zombies y todas esas vivencias extrañas que se viven? Y San Marcos es un lugar muy próximo a Capilla del Monte, que es también un lugar muy esotérico y que se cree mucho en eso de los ovnis y todas esas cosas raras de otros planetas. Qué pregunta interesante, Estela. Yo justamente fui a Capilla del Monte porque yo practico de jovencito, de los 14 y 15 años, practico zen. Hoy practico en mi casa, pero en su momento lo más lindo era practicar con otra gente, con lo que se llama la sangha, que es la comunidad que practico. Capilla del Monte está como el centro, el dojo principal. Y en ese momento fui a eso. Y en el transcurso conocí mucha gente, eso es algo, las creencias, la astrología, por ejemplo, es algo que todo el mundo, o sea, que es parte de la comunicación diaria de la gente. Y yo lo tomo siempre con mucho respeto y escuchando y aprendiendo de las creencias, de las filosofías, de las religiones de cada quien. Hay mucho, hay desde taoísmo, tantra, religiones hindúes, bueno, budismo zen que viene de China, Japón, con línea de Japón, hay de todo un poco, y una convivencia de muchas líneas y culturas y religiones. Bien, ahora Mercedes, ¿alguna preguntita más? Sí, una preguntita. ¿Soy católico? Yo también era católica, ahora soy evangelista porque el Señor me sanó, ¿viste? También te voy a hacer venir a vivir acá. No te hagas drama, si vos necesitas una ayuda, yo te voy a ayudar. ¿Por qué, hijito? Porque yo soy una mujer, gracias a Dios, rica. Porque tengo mi poder, mi tengo que ir a la herencia de mi papito a reclamarla allá, me voy a preguntar a la noche. ¿No me interesa que me gustaría hacer ahorita, papito? Con el tiempo, poner un hogar para todos los chicos que andan cazando, asireando. Porque a mí no me gusta ver los chicos. Perfecto, ahora le doy al entrevistado para ver si puede responder a quien quiso. Bueno, Mercedes, gracias primero por la invitación y por el alojamiento. La pregunta era si qué religión. Yo sí me bautizaron, hice la comunión y la confirmación, pero no, si bien creo, no soy practicante, no practico, así que no mucho más que eso. A ver, te voy a cambiar el ángulo informativo, me toca a mí hacer alguna pregunta. Fuera del micrófono, contabas que estuviste viajando un montón, que conociste un montón de países de Sudamérica, que estuviste en la selva de Perú, en Tarapoto. ¿Cuáles fueron los lugares que más te impactaron en el viaje? Que de repente por ahí no sean tan conocidos, pero que de repente vos te hallaste y dijiste, ah, bueno, este es un lugar en el mundo al que me gustaría volver. ¿Cuáles podrías identificar? Bueno, por algo también vine acá a Bariloche, me gusta la montaña, hay un lugar en Perú que se llama la Cordillera Blanca, que es Huará, que hay muchas caminatas para hacer, lugar muy virgen, cuidado también, que Eso me pareció fuera de serie. Y la selva también, en la selva hay algo, la selva, estuve en la selva de Tarapoto, ceja de selva, y ceja de selva en Ecuador, que hay algo que sucede en la selva que no pasa en otro lugar ahí. Esos lugares. Perfecto. No sé si desde el estudio quieren consultar algo al respecto, algún compañero entrevistado el día de hoy. Acá tengo dos manos levantadas más para después. A ver. No, Sebastián, todo bien. Acá escuchando atentamente la entrevista. Seguramente la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, lo vamos a tener por acá por la radio. Así que acá lo vamos a agarrar y le vamos a hacer la entrevista. Queda comprometido entonces. A ver, tengo las últimas preguntas. Emilio, a ver. Darío, ¿es cierto que en Santa Fe las paredes están pintadas con color café? Vos sabés, Emilio, que puede ser, yo no, depende de dónde, habría que hacer una averiguación más profunda, pero puede ser. Sí, lo que te puedo asegurar en Santa Fe es que mucho calor y mucha humedad, eso te lo puedo asegurar, y mucho mosquito. A ver, Arnaldo, levantó la mano por acá, a ver. ¿Te gustó mucho los lugares que recorriste? De Bariloche, todos los países que anduviste recorriendo, te gustó los lugares y más tenían paradero para estar, si era muy largo tu viaje, tenía para observarte un poco, así el cuerpo se mantiene bien. Lo que te digo es eso. Si el cuerpo se mantiene bien, es una inquietud, que me va a contestar ahora. Es una muy buena pregunta. Viajando, yo viajaba en carpa, entonces paraba en donde podía, a veces conseguía trabajos a intercambio de dónde hospedarme, o conocía a alguien y me podía quedar en una casa, y el cuerpo, y yo agarré una enfermedad muy fuerte, disentería, creo que también por la debilitación de alimentación y a veces por el trajín de viaje. Después he estado en mejores momentos, peores momentos, pero a veces me reaccionaba bien el cuerpo y a veces no tanto, porque uno lo exige mucho, haciendo a veces montaña, viviendo y moviéndose todo el día con la mochila, empacando carpas al lado de la ruta o por cualquier lugar. Para bien y para mal. Así que, sí, exigente. Bueno, acá una pregunta más, Mimi. ¿Cuántos días hasta la campaña? Ahora voy a estar hasta fin de mayo, hasta el fin de semana largo de mayo, y ahí ya me vuelvo para Sierra Colorada. Y después, el cumpleaños queda un par de semanas después y ya, después vuelvo, vuelvo seguido. Bueno, para ir cerrando la primera entrevista el día de hoy, te pregunto acerca de la faceta musical, tus gustos musicales, si querés pedir algún tema en particular, cuáles son tus inquietudes. ¿De qué pudiste resolver de tu viaje en Latinoamérica con respecto a lo que es la música? ¿Algo que quieras comentar al respecto? Gustos musicales, históricamente, niño rock nacional, un poco de rock internacional, en casa me gustaba mucho los Beatles, el Piconi. Lo que sí me hizo del viaje fue conectarme más con el folclore litoraleño, que yo lo conocía, pero no había interiorizado y me vuelvo un poco a mis raíces. Así que si en algún momento puede salir algún tema de Fandermore, cualquiera, es bienvenido y aceptado. Bueno, les dejo ahí un recado entonces del entrevistado. Perfecto, Seba. Preguntar al entrevistado si le gusta la oración del remanso de Fandermore, que vamos a poner eso al aire. Dijo que sí, dejó el mate para hacer un gesto. Imagínate, ya con eso me imagino que es un montón, ¿eh? Perfecto, cerramos entonces el bloque desde Misiones 75 con Fandermole, Jorge Fandermole, oración del remanso. Vamos con esa. Saludos para ustedes. Soy de la orilla.

Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Ahora en Radio La Mariposa presentamos la columna de poesía de Omar. Buen día, oyente de FM Los Coihues. Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. Buen día, compañeros del Centro Cultural Camino Abierto. Buen día, Pollo Sebastián, compaginando las salas de taller de radio La Mariposa. Desde allá, desde Misiones 75. Hoy en este espacio que hemos dado en llamar Comenzamos con Amor, un poema del español Federico García Lorca, La lluvia. La lluvia tiene un vago secreto de ternura, algo de soñolencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse. El contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de Espíritu Santo de los mares, la que derrama vida sobre la siembra y en el alma tristeza de lo que no se sabe, la nostalgia terrible de una vida perdida. El fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de un mañana imposible, con la inquietud cercana del color de la carne. El amor se despierta en el gris de su ritmo. Nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre, pero nuestro optimismo se convierte en tristeza al contemplar las gotas muertas en los cristales. Y son las gotas, ojos de infinito que miran al infinito blanco que les sirvió de madre. Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio y le dejan divinas heridas de diamante. Son poetas del agua que han visto y que meditan lo que la muchedumbre de los ríos no sabe. Oh lluvia silenciosa sin tormentas ni vientos, lluvia mansa y serena de esquila y luz suave, lluvia buena y pacífica, que eres la verdadera, la que llorosa y triste sobre las cosas caes. Oh lluvia franciscana, que llevas a tus gotas almas de fuentes claras y humildes manantiales. Cuando sobre los campos desciendes lentamente, las rosas de mi pecho con tus sonidos abres, el canto primitivo que dices al silencio, y la historia sonora que cuentas al ramaje los comenta llorando mi corazón desierto en un negro y profundo pentagrama sin clave. Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable. Tengo en el horizonte un lucero encendido y el corazón me impide que corra a contemplarte. Oh lluvia silenciosa que los árboles aman, hieres sobre el piano dulzura emocionante, das al alma las mismas nieblas y resonancias que pones en el alma dormida del paisaje. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio de La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche el columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes, de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Buen día, Radio La Mariposa y Radio Los Códigos, soy Estela Maris y pido un tema de Rita Lee dedicado a todos los de la década de 60, 70 y 80 que la escucharon y que lamentablemente nos ha dejado a causa de esa enfermedad en estos últimos días. Brasil. Radio La Mariposa, nuestro recuerdo para Rita Lee, la canción Lanza Perfume, año 1980. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Hora 12:25. Ya nos vamos a Camino Abierto. Allí está Sebastián Carapeza en Misiones 75. Seba, ¿me escuchás? Sí, estamos acá con los últimos mates de la mañana, compartiendo con los amigos, las amigas, en esta última salida del programa del día de hoy, todavía con mucho material. Tal es así que la tengo a Estela, que puntualmente, como lo quiere acostumbrado, tiene su clásica columna. ¿Cómo se llama la columna de Estela? Variedades. Buen día, Fabián. Buen día, Raúl. Buen día a toda la audiencia de Radio La Mariposa, 105.5 FM, los hoy. Buen día, bueno. Estela, buen día. ¿Estuviste bailando con Lanza Perfume, me imagino? No, pero me encanta el ritmo. Perfecto. Bueno, hoy en mi espacio de variedades me voy a referir al 11 de mayo, que es mañana. En Argentina se recuerda el Día del Himno Nacional. Es la canción que cantamos en cada situación política, patriótica, deportiva, y en todo momento se requiere recordar que somos argentinos. Es un poquito de historia que prácticamente en la escuela no se enseña y que muchas veces no tenemos en cuenta ni nos molestamos en saber el origen de muchas cosas. En el caso del himno nacional argentino, surge a partir de una obra de teatro que se presentó el 24 de mayo de 1812 con letra de Luis Montreal. En ese evento estaba el músico español Blas Paredes y también entre los asistentes Alejandro Vicente López Vitanes, quien a partir del guión de la obra le surge la idea de crear y escribir algo en relación a los momentos vividos en ese tiempo en Argentina. Es así que compone la primera parte del himno nacional. El 22 de septiembre de 1812, el primer triunvirato, le solicita a don Vicente López y Planes que componga una marcha patriótica para ser entonada en tema, en momentos patrióticos y públicos. Y esta misma canción, que consta la versión original de 9 estrofas con 8 octavas y un coro, se presenta en el 11 de mayo de 1813 en la famosa Asamblea de la Nieve. Con el correr del tiempo, se ve que esta marcha es muy independentista y hace alusión en contra a los españoles, entonces se pide que se la corrija y don Pedro Esnaola le hace unas cuantas correcciones y también se pide que se reduzca el tiempo, ya que la marcha original entonando las 9 estrofas más el coro dura 40 minutos, perdón, 20 minutos, se la reduce a un tiempo inferior a los 4 minutos, que es la que actualmente cantamos, que es la primera parte de la primera estrofa y la segunda parte de la última estrofa, más el himno, y esa versión se estrenó el 25 de mayo de 1927. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Bueno, caramba. Todo esto que acaba de decir Estela, a capela, memorizado, estudiado, luego lo bajó de ningún lado, está acá con su libretita, pero no apeló a ella nunca. Un trabajo de producción tremendo. Estela, ¿cuáles son las fuentes que utilizaste y dónde sacaste el material para hacer esta columna del día de hoy? Bueno, un poco recordar los viejos manuales de la primaria y de la secundaria que están en mi cabeza y ayudada por fuentes como Wikipedia y los archivos de los diarios principales de Argentina como La Razón, La Nación, Clarín. Y si me permiten voy a agregar algo más, que es algo que se da en Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Antes de cantarlo, se recita esto. Gracias a Dios, suena ya la hora de la libertad. Eso, la angustia y el dolor ya pasó. Elevemos las voces al cielo y que nuestras almas tengan consuelo. Vamos, muchachos, en masa a la plaza a cantar. Los clarines nos invitan al son militar de su alegre canción. Las trompetas les responden. Mirad cómo vienen mujeres y niños, y trotan caballos y suenan tambores. Y todo el mundo acude a la plaza y no hay uno solo que quiera faltar. Silencio y atención, atención. Gracias por tanto, Estela. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo anda por ese lado? Muy informados, gracias Estela por esa información que tiene que ver con la historia del himno nacional argentino. ¿Te imaginás cantando 40 minutos el himno, no? Mamita querida, ¿no? Por suerte hicieron una reducción. Por suerte, 40 minutos, está demasiado. Sí, sí. Bueno, sí. Estamos acá todavía con contenido, siendo las 12:30 pasaditas. ¿Hay algún efeméride que nos está quedando fuera? Antes que se vaya Carmen, quería compartir una novedad de Maquinando. A ver, Carmencita, antes que te vaya. Hola, profe, justo cuando ya me supo y me da el pollo. Siempre lo mismo, el pollo. Hola, profe, buenos días. Carmen, buen día. No, yo quería decir nomás que comentarle que estamos haciendo las bolsitas a los compañeros acá de camino, a algunos de los chicos que trabajan en cerámica y otro con el profe Alfonso. Unas bolsitas que se van a poner las cosas cerámicas que están haciendo los chicos para entregarle en el feo del domingo, que tienen la carrera, algo así, me parece, si no estoy equivocada. Y estamos full. Era eso que quería decir, unas bolsas muy bonitas, que va a la mitad de Camino Abierto, la mitad de los chicos de cerámica y la mitad de nosotros Imaginando. Perfecto, Carmen, recordémosle a la audiencia y a la gente que nos está escuchando lejos que Maquinando es una empresa social que forma parte de Camino Abierto, ya que muchos de los integrantes de Maquinando son usuarios de Camino Abierto. Sí, ahí en la bolsita un lado dice no vivir en la calle, algo así, y el otro lado están cerámica con teléfono y todo eso, y otra bolsita se me dice lo mismo de la calle, pero con nuestro logo, que es el cierre de Maquinando. Buenísima, Carmen. Son verde y violeta. Muy buenas noticias, entonces. Sí, la verdad es que estamos muy emocionadas a poder haber hecho esas bolsitas para nuestros compañeros, que también se certifica que también van a tener una empresa, que ellos se ponen las pilas y van a ser como nosotros, de poder viajar con sus cosas que cada uno hace. Sería un orgullo para nosotros que ellos puedan empezar también como hace Maquinando. Perfecto. Recordémosles también a la audiencia que allí en Misiones 75, los días viernes, se realiza el taller de cerámica. La profe Cristina tiene muchos usuarios que están haciendo el taller de cerámica y parece, me contó un pajarito, que bueno, que también va a ser una empresa social. Sí, sí. Ojalá, porque están luchando los chicos y nos gustaría a nosotros también que ellos puedan hacer como nosotros hicimos y mostrar nuestras fotos como nosotros nos juntamos con otras personas, hablamos de lo que hacemos, qué es lo que camino, cómo hacemos la cerámica, cómo conseguimos las cosas para poder hacer la cerámica. Nos gustaría que ellos también hablen y digan sus cosas, cómo trabajan. Porque son cosas muy, muy bonitas lo que están haciendo los compañeros. Buenísimo, Carmen. Muy lindo. Carmen, 12:34, ¿hay olor a comida ya en camino? Supongo que sí, pero yo ya me tengo que dejar mi nieta. Ah. Así que bueno, te dejo un besito, chao. Chao, chao. Bueno, perfecto. Ahí con la información de Maquinando, cuando sí, acá ya se empieza a mover con el tema del almuerzo, todavía tenemos dos cuestiones pendientes, a ver si logramos llegar con todo el contenido. Tenemos algún efeméride que nos está quedando afuera, ¿verdad? Estoy acá con Candy, estoy acá con Antonella, buenos días, ¿cómo les va? Hola, buenos días, Fabri, Raúl, queridos hermosos oyentes de la 105.5 FM Radio Los Colmes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar acá en este espacio. La idea en el día de hoy es hablar del Día Mundial de la Salud, que se celebró el día 7 de abril. Este día se conmemora desde 1948 en relación a la Fundación de la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia en relación a las enfermedades mortales y mundiales y crear hábitos saludables. Nosotros desde acá, desde Camino Abierto, trabajamos con la salud constantemente y la defendemos también. La idea es hablar un poco acerca de la salud integral, que también incorpora la salud mental. Desde lo que es la prevención y la promoción de la salud, nos preguntamos qué es la salud, ¿no? Y bueno, para mí la salud es una profesión que veo a las chicas hacer, a Vane, a Pato Mustán, que son coordinadoras, operadoras de salud mental, y para mí eso es lo más hermoso que me pudo pasar a hablar de salud, porque es una profesión que amo, que llevo en la sangre y la voy a llevar siempre en la sangre. Y nada, si Dios quiere, ahora en este momento voy a ser peluquera, pero en cualquier momento me va a tocar hacer un curso de ser operadora de salud mental. Me gusta mucho cómo ellas manipulan, cómo trabajan con la medicación, ellas cada una sabe qué usuario toma medicación y lamentablemente para mí la salud mental es referirnos de, por ejemplo, si hay una persona con problemas de padecimiento o consumo, que este espacio del Camino Abierto está para eso, ¿me entendés? Y Camino Abierto da la posibilidad a aquellos chicos, chicas que tienen problemas de salud mental, de padecimiento, de consumo, que vengan, que se acerca a Camino, que acá nos recibimos con buena energía, con buenas vibras, acá el Camino es nuestra segunda casa, acá gracias a los operadores, las operadoras que nos permiten desayunar, hacer actividades, nos da comida y que nos da la medicación para que nosotros podamos estar buen de salud. Si no fueran ellas, nosotros estaríamos en otra etapa y apoyo y espejo tenía por ellos porque es algo que ellos estudiaron para hacer esto y para mí que ellos estén con nosotros es algo morfo que no puede pasar en la vida. Bueno, Candy, gracias ahí por tus sentidas palabras. ¿Están escuchando ahí del otro lado? ¿Cómo estamos? Sí, señor, estamos escuchando y vamos a agregar una cosa. Hoy es el Día Mundial del Lupus para concientizar sobre esta enfermedad. El lobo. El lobo, toca el chico lobo. ¿Por qué el lobo? Sí, porque el lupus quiere decir lobo. No. Bueno, un día con muchos efemérides. Tuvimos el Día de la TIC, el Día del Lobo, como está dice su compañero, el Día de la Enfermera, que es acá, creo que dos días, el viernes, tengo entendido, el Día de la Salud. Bueno, un día nutrido en cuanto a efemérides. Podemos cerrar el programa del día de hoy. ¿Qué les parece si vamos con algo de música en vivo? ¿Cómo les suena eso? Genial, genial. ¿Hay una guitarra por ahí? No, tengo una armónica. ¿Quién puede estar a cargo de la armónica para cerrar el programa? A ver. A ver si nos sorprende. ¿Quién será? A ver, ¿te querés presentar? ¿Será Arnaldo? ¿Querés saludar? Hola, ¿cómo le va? Martín es Arnaldo. Hey, Arnaldo, ¿cómo estás? El nombre del apellido primero. Muy bien. Arnaldo, ¿qué nos trajo para el día de hoy? ¿Con qué nos va a deleitar? medio cortadito de la garganta. Pero vamos a ver si me sale una cumbia, aunque sea, o un chamamé. Bueno, ¿tiene algún título en particular? ¿O es así genérico? No, así nomás, al aire. Dele nomás, estamos escuchando como para cerrar esta radio de La Mariposa, este tercer y último bloque, miércoles 10 de mayo, Bariloche, Argentina. Arreglando con usted. No, no va a sonar. Gracias, Arnaldo, por esta melodía. Bueno, hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Fabián, Raúl, espero que hayamos salido bien. Salió perfecto, Seba. El saludo para los usuarios de Camino Abierto que están allí. El saludo para Arnaldo, gracias por la música. Y nos quedamos pasando los temas pedidos por los usuarios, ¿te parece? Dale, por favor, que acá lo reclaman y mucho. Quedamos ahí pendientes mientras preparamos el almuerzo que se nos aproxima. Buenísima. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Te comunicás con nosotros al 2944-784040. Nos escuchás lejos a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Buen día, Radio La Mariposa. Quisiera pedir el tema de los genios de Liverpool, Obladí, Oblada. Oh, la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Hola, sí, yo soy... Hola, sí, yo soy Elan y quería pedir un tema de una banda argentina llamada Azeroth, el tema En la frontera de toda razón. We'll be right back. Yo soy Sepúlveda Mercedes Amedia, soy de la línea sur de Maquinchao y me presento para todo acá. Me gusta cantar, quiero dedicar un tema a mis cuatro hijos preferidos, Dios Mattioli. Que sea mimosa, que sea agradable pero no celosa, porque si lo es, es porque fue tramposa. Ay, amor. La mujer que quiero tiene que ser bastante divertida, un poco chiquilina y adulta a la vez. La mujer que quiero tiene que estar consciente que conmigo se empieza y no termina sino más. Que tenga algunos caprichos que yo pueda manejar, que me pida por las noches, más y más. La mujer que quiero tener, que sea diferente a las demás, que sea como yo todo el tiempo, bien romántica. La mujer que quiero tener, barreras, que no es pecado amar como amo yo. ¡Ay, amor! Este amor que sea un poco aventurera y algo salvaje como yo. La mujer que quiero tener, que sea diferente a las demás, que sea como yo todo el tiempo, bien romántica. La mujer que quiero tener, que le guste como a mí soñar, que crea que en el amor no hay barreras. Canciones solicitadas por los usuarios de Camino Abierto para todo Maquinchao, para la línea sur. Era Leo Mattioli con La Mujer que Quiero Tener. Nos estamos yendo, hoy nos vamos a ir con una canción solicitada Que tengan una excelente semana. El miércoles que viene a las 10:30 aquí vamos a estar. Va a abrir el próximo Radio de la Mariposa Fabián y después vamos a llegar nosotros a las 11 de la mañana. Nos vamos entonces con la última canción solicitada por los usuarios. Que tengan una excelente semana. Hola, yo quiero pedir un tema de Los Piojos, Rebotín Rebotán, como Los Ojos como Alí o algo así. Y nada, eso, muy agradecido con la radio el día de hoy. Generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien se jacó, flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enano corriendo por llegado de Chacarí, rebotín, rebotán, de la vera, vera, la de la pista a la cabina, cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de ahí, y en esta gata que revincoró, y en esta gata que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con los rego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top, arranco el miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando con él. Y yo me leo al compás, y yo sin paz, que de acá veo verte. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad. Siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio.